Från och med nu, du lyssnar. Waka, hawaka. La lluvia desteje el trazo de la ciudad que se destiñe en grises que caen como la noche. La bocina de un tren insomne. Un farol que ya no alumbra los pasos de ningún fantasma. La herida policromática del aceite de los autos que deja su estela como el velo de un cometa desmayado en los bordes del suburbio. Un perro buscando el alba. Una máquina para mirar a través del tiempo y la distancia. Ya me cansé de mi barrio y mi casa. no sé si yo me quedo, si me iré. Ya me cansé de mi barrio y mi casa. Buenas noches, audiencia. Esto es una nueva edición de Huaca Jahuaca, un programa psicodélico en nuestro nuevo horario desde este mes, que abarca la franja que va desde las 22 hasta la medianoche de los días jueves, al aire por la FM Compartiendo 89.7 de Quilmes y por FM La Boca 90.1 para Capital Federal. Yo soy Álvar y me acompaña, como es costumbre, el camarada Agnate Meissner. Buenas noches a todos y cada una. A cada hombre, a cada mujer. Parafraseando una banda que va a sonar dentro de pocos minutos. Hoy es el cumpleaños del segundo más increíble músico de la República Argentina. Ah, ¿de quién cumpleaños? El señor Charly García. Nada más ni nada menos. A quien vamos a homenajear en instantes. Ajá. ¿Sabes que recién me estaba viendo ESPN hace un ratito y sabes quién cumpleaños hoy? Pelé. Ah, mirá vos. ¿El segundo mejor futbolista de la historia? Eso de segundo primero, viste que varía de acuerdo a quién le preguntes. Sí, obvio. Muy subjetivo. Tanto en el caso futbolístico como musical. Pero para la idiosincrasia filosófica de nuestro programa, el número uno es indiscutido para Luis Alberto Spinetta. Ahí no caben dudas. Por lo cual no es un desmérito ese segundo lugar, sino que es inevitable. Somos politeístas, pero viste, el más grande es uno solo. Zeus es Zeus. Bueno, lo que sonaba al principio era el maestro Piazzolla. El tema se llama Ausencia, eso era el fondo de la editorial. Y lo que acaba de sonar recién del disco Tanguedia de Amor, y lo que acaba de sonar íntegro hace segundos, es el tema En este barrio, la versión que aparece en el disco Ayúdame a mirar, de Baglietto, de 1990. El tema le pertenece a Meso Vicarrena y abre su primer disco, Viaje de vida, editado en 1987, 3 años antes. Resulta que José Luis Meso Ugarte, tal el nombre que le dieron sus padres a Meso Vicarrena, fue un cantautor español, nacido en Algorta, Vizcaya, País Vasco, que supo viajar por todo el mundo y hacerse amigo de gentes como Joaquín Sabina, Sid Vicious, los brasileños Chico Buarque y Milton Nascimento, los uruguayos Hugo y Osvaldo Fattoruso, para finalmente radicarse en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, donde pasó los últimos 8 años de su vida e hizo su carrera artística. Aquí trabajó y trabó amistad con otros muchachotes como Luca Prodan, Patricio Rey y sus respectivos redonditos de ricota. Qué amiguitos, ¿eh? ¿Eh? ¿Viste? Miguel Abuelo y Pedro Conde, una linda yunta. Aunque editó 2 discos, el ya mencionado Viaje de ida y Avión, que data de 1993, su mayor reconocimiento se debe a que Juan Carlos Baglietto popularizó temas de varias de sus obras, a saber, La Rosa Fantasma, Adoquines en tu Cielo, Rosario, y lo que sonaba recién, En este barrio, que como decíamos al principio, es parte de un gran disco de Baglietto, Ayúdame a mirar, que también trae otras bellezas como Constitución de Noche, de Adriana Bonicio, y Eclipse de Mar, de Joaquín Sabina y Luis Eduardo Aute. Un músico a veces también emparentado, además del rock, con el folclore. Absolutamente, en sus últimos tiempos incluso con el tango. Con el tango también. Uno de los grandes cantantes de nuestro país, el señor Juan Carlos Baglietto. Que saltó a la escena nacional a partir de la trova rosarina. Sí, lo acompañaban Rubén Goldín, el ya mencionado Adriana Bonicio, tremendo compositor de aquellos lares. Fito Páez ya asomaba también. Fito Páez estaba ahí haciendo de las suyas, uh-huh. Inspiradísimo. Silvina Garré. Y después tuvo su etapa por ahí en la que recorrió todo el país tocando y hizo un millón de recitales con Lito Vitale, como dúo. Sí, desde hace unos años a esta parte nos han deleitado como tuve la oportunidad de verlos en vivo en la plaza de Quilmes, enfrente de Bellas Artes. Uh-huh. Nos rompieron la cabeza todos los que anduvimos por ahí. ¿Año? Ah, me mataste, ahí no te sabría decir, pero hará unos 10 años más o menos. Mira, yo la única vez que lo vi a Baglietto hasta ahora fue año 2009, Luna Park, fui a ver a Fito Páez y apareció Baglietto y cantó dos temas como invitado. Obviamente cantó La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Y fue impresionante, la verdad, cómo canta el tipo. Sí, no, es espectacular. Tiene una gran técnica vocal. Sí, sí, y una gran personalidad, una gran interpretación, ¿no? Sí, sí. Así que un grande, como decíamos hace un rato, de cumpleaños el señor Carlos Alberto García Moreno, porque antes tenía otro apellido, Lange, hasta que decidió cambiarlo, ¿no? Y sí, es Carlos Alberto García Moreno oficialmente, pero tengo entendido esto de que se peleó con la familia de su vieja o algo por el estilo y se cambió ese segundo apellido. La cuestión es que Charly García hoy cumple 63 años, esta velada, quizás está cantando su feliz cumpleaños ahora, sus amigos y familiares. Y nosotros vamos a celebrar pasando una de las joyas que nos dejó con su grupo Serú Girán, para muchos los Beatles criollos, o la banda más grande que tuvo nuestro país. Así que vamos a escuchar un poquito de lo que fue este super cuarteto argentino. Auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nomás, tiene solo una cosa en mente, solo una chica canta más bajo el sol, como una propaganda de Rosario. Probar por las montañas. escenarios solitarios. Y hasta dos pobres millonarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares. Sigue Huaca Jahuaca por el aire de la FM compartiendo, como todos los jueves desde las 22 horas. ¿Qué era eso que sonaba por ahí? Ah. Escuchábamos la canción Cinema Verité del año 1981, disco Peperina, cuarto del grupo mencionado como Serú Girán. Y es un tema que en realidad yo lo presenté como cuarteto porque es lo que realmente era Serú Girán, integrado por Charlie García en teclados y voz, Pedro Aznar en bajo y voz, David Lebone en guitarra y voz y Oscar Moro en batería y percusión. Pero en esta canción los que tocan son Charlie y Pedro nada más. Uh-huh. En sintetizadores y voces ambos. Está la particularidad de que este tema, me acuerdo la grabación en vivo que hay del Serú 92 en River, que están por tocar este tema, está Aznar ahí en un pianito en el escenario y Charlie en otro piano. Y cuando están a punto de arrancar, Charlie dice: espera, voy a ir al baño. Pedro, tocate algo. Y lo deja ahí a Pedro solo en el escenario con el piano. Y Pedro dice: la verdad es que esto no me lo esperaba, así que no sé, ¿qué quieren que toque? Y se pone a tocar una, no sé si algo de Mozart eso, pero es algo clásico, una obra bien de conservatorio, digamos. Y estaba ahí tocando una cosa bastante alegrona, la gente lo aplaude, yo qué sé, y vuelve Charlie del baño y dice: este hombre ha estudiado para ganarse el pan. Y bueno, ahí caen a la atmósfera de Cinema Verité, que aparte es nada que ver con lo que había tocado Pedro. Pero bueno, es un temazo, es una de esas reliquias con una delicadeza impresionante, tanto la letra como la música, la melodía, los acordes, los climas. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Una buena definición de Charlie García, por él mismo, ¿no? Uh-huh. Esa forma de ser, de abordar muchas veces la canción desde la crónica o desde un paisaje que es muy distinto del de otros artistas, ¿no? Siempre se lo contrapone a Spinetta, que es más aéreo o más etéreo en un montón de sus letras, aunque en otras tantas también nos remita, o siempre nos está remitiendo a lo que nos pasa, directa o indirectamente, pero Charlie tiene esa forma de abordar la realidad más directamente, ¿no? Sí, Charlie no te va a hacer una canción que hable de viejas mascarillas de la isla de Haití. Claro. Charlie habla más de la realidad concreta, palpable, que vemos día a día. Sin duda que alguno de los ejemplos que representan mejor esta faceta suya es la canción Los Dinosaurios, uh-huh, con la dictadura, o Alicia, canción de Alicia en el País. Y sí, son metáforas porque a fin de cuentas es poesía, no es una crónica periodística lo que claro, hace, ¿no? Pero está muy claramente vinculado con la realidad y el contexto social en el cual emerge esa canción. Hace poco, en mi cumpleaños, me regaló una tía un libro que habla, se llama Charlie en el País de las Alegorías, y es todo un análisis sobre las letras de Charlie y la relación que tienen cada una con su contexto histórico. Lo leí un poquito, todavía no puedo contar más, pero digo, esta temática que estamos tratando ha sido abordada por especialistas, digamos, como el caso de esta mujer que hizo el libro, no recuerdo el nombre, pero no sé si es licenciada en letras o algo por el estilo, y le dedica un libro justamente a esta particularidad de la poesía de Charlie, que siempre es alegórica en el sentido de que habla metafóricamente, pero de la realidad en concreta. Claro, digamos que es muchas veces una metáfora muy unívoca, uno sabe para dónde va, ¿no? Siguiendo con este paralelismo con Spinetta, la metáfora de Spinetta o la construcción poética de Spinetta te puede llevar a cualquier lado, muchas veces, ¿no? Sí. En cambio, Charlie en ese sentido es bastante más incisivo. Y ya después hay letras que de la metáfora se pasa directamente a señalar algo de una forma mucho más directa aún, ¿no? Sí, Yo que nací con Videla. Un buen ejemplo. Una actitud más rock, la de Spinetta es más experimental, más influido también por las vanguardias del siglo XX, tales como el surrealismo. Totalmente. Así que bueno, pasaba uno de los grandes del rock nacional, sin dudas, el señor Charly García, que hoy cumple años, por Waka Jahuaca. Y ahora vamos a escuchar unos señores uruguayos haciendo música brasilera, ¿verdad? Sí. Una de las grandes, de los grandes grupos que hubo en Uruguay, sin duda, cuando uno piensa en la música del país vecino, uno de los primeros apellidos que aparece es Fatoruso. Olvídate. Hace poquito tuve la suerte de verlo a Hugo con Don Hermeto Pascual haciendo de las suyas. No tocaron juntos igual, ¿no? Sí. Ah. Se subió, lo invitó y nos deleitaron los dos. Sí, me lo perdí por estar una en una fiesta, Park, diría. Pero la verdad hubiera dejado de ir para ir a ver eso. Una lástima. ¿Hubieras dejado de tocar vos en el Luna Park para ir a ver a Hermeto Pascual y Fatoruso? Mirá. En el contexto en el que toqué sí, pero bueno, era la responsabilidad de la orquesta con la que tocábamos y había que hacerlo, pero no puedo creer que nunca pude ver a Hermeto Pascual y a Fatoruso y que hayan venido acá, estuvieron tan palpablemente cerca. Y bueno, Fatoruso... ¿Se refería a Osvaldo o a Hugo Spinetta cuando habló en las bandas eternas del gran genio de la música rioplatense? Uy, ahí me mataste, no me acuerdo. Pero uno de los dos. Sí, está claro. Digamos, los Fatorusos son una familia que son todos músicos, son todos tremendos. Creo que se refería a Hugo, justamente, Spinetta. Me parece que sí, pero no lo podría asegurar, la verdad que no me acuerdo. Que estos tipos empezaron con el rock en Uruguay en la década del 50, con los Shakers. Claro, eran como los gatos de Uruguay. Uh-huh. Perdón, en los 50 ya nació el trío Fatoruso, los Shakers a partir del 64, que hacían canciones en inglés, de hecho, muy Beatle. Pero después se metieron en todos los géneros, en el jazz, en la música de raíz afrolatina. Nada, unos baluartes musicales de nuestro continente. Escucharemos entonces el trío Fatoruso con el tema O Sambinha. Thank you. Muchos años han pasado, casi 50, desde que Antonio Fattoruso formó el trío Fattoruso. Antonio usaba un balde invertido como bajo, una escoba era cuello del bajo y un cordón lo transformaba en un instrumento de una sola cuerda. Y este hombre, nacido en Uruguay, incluyó a sus dos jóvenes hijos, Hugo en el piano y acordeón y Jorge en la batería. Este trío actuaba en los festivales callejeros, cubriendo una amplia variedad de estilos musicales uruguayos. Casi medio siglo más tarde, la familia Fattoruso ahora se lanza un nuevo desafío con el trío Fattoruso. Es de lo que estábamos escuchando recién el tema O Sambiña, donde los hermanos Hugo y Osvaldo incluyen a el hijo de Hugo, llamado Francisco, ¿verdad, Magnate? ¿De qué se encarga cada uno? Francisco, el hijo de Hugo, se encarga del bajo, Hugo de los teclados y Osvaldo de la batería, cada uno en su instrumento distintivo, aunque como veíamos recién pasaron por todos los instrumentos imaginables estos muchachos. Bueno, después de la formación del trío y de los Shakers que comentábamos en el bloque pasado recién, fueron parte de OPA, banda legendaria por la que pasó también el negro Rubén Rada. Y bueno, esta es la última formación del trío. Desde el 2000 hacia acá, hasta que en 2008 falleció el baterista Osvaldo. Uh-huh. Y efectivamente, el al que se refería Spinetta en Las Bandas Eternas era ni más ni menos que a Hugo Fattoruso, que más que nada toca el teclado, aunque es multiinstrumentista. Fíjate lo que debe ser el tipo para que Luis Alberto Spinetta, me persigno, diga que es el genio de la música rioplatense, el genio. Y lo dijo en Las Bandas Eternas justamente en su último gran recital. Sí, también Nevia siempre ponderó muchísimo el laburo de los Fattorusos. Y sí, la verdad es de esos músicos que, seas del país que seas, como sudamericano, digamos, tenés que sentirte orgulloso de que en este suelo que está fragmentado en nacionalidades, pero que está unido, a fin de cuentas, por identidades que trascienden esas fronteras, digo, que este suelo produzca estos músicos, o como justamente hablábamos de Hermeto Pascual en el caso de Brasil, o Alberto Gismonti, digamos, es tremendo que haya músicos de este nivel en estas tierras. Sí. Sí, tenemos, la verdad, el enorme... Estamos en la sección que se llama Música de Subdesarrollo, un poco irónicamente, ¿no? Por lo poco subdesarrollados que somos en materia artística los sudamericanos. Tal cual. Creo que en Argentina también tenemos, en particular, la suerte de contar con una cantidad de artistas extraordinarios en todos los géneros y en todos los estilos, ¿no? Afortunadamente sí, en fútbol y en música estamos bastante bien. Más que nada en la música popular, porque en materia, yo desde que hace unos años me metí en el mundo orquestal y ni hablar que en Europa hay un nivel mucho mayor. Pero justamente este fragmento, o este segmento, mejor dicho, al que llamamos música del subdesarrollo, es, como bien señalas, una especie de ironía. Bien, vamos a escuchar ahora. Vamos a meternos ahora en la sección que hemos denominado Aquí y Ahora, justamente. Y lo que vamos a escuchar es al señor Ernesto Schnacher y al señor Mariano Cantero haciendo la chacarera de los artistas. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Seguimos aquí en Huacajahuaca. Acabamos de escuchar Chacarera de los Artistas por los señores Ernesto Snager y Mariano Cantero. El señor Ernesto Snager, hablando de Spinetta y de Serú Girán, resulta que su primer grupo fue un dúo de guitarras que formó junto a Julián Hasse, con el que interpretaba temas de Gismonti, Piazzolla, Villalobos, Spinetta y Serú Girán. Por aquel entonces Ernesto ya estaba escribiendo sus primeras composiciones y estudiando música paralelamente a sus estudios secundarios. Armó en 1985 el grupo Semblanza junto al señor Hernán Lugano. Pasaron por allí otros músicos como Quique Condomí, Gustavo Tucker, etc. Grabaron un par de discos en Europa. En el 87 ingresa a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, escuela por la que pasamos ambos conductores de este programa, y también el tercero que hoy no, ahora por lo pronto todavía no llegó, el señor El Pato Benítez. Se radicó en 1991 el señor Snager en Copenhague. Por allí anduvo también haciendo de las suyas. Acompañó a Pedro Aznar entre 1993 y 1995. También estuvo en el grupo Los Argentinos, al que se unió en el 94, grupo en el que estaban Lito Vitale y Javier Malosetti, junto a Marcelo Novati y Manuel Miranda. También grabó dos CDs con esta banda. Participó como guitarrista en la reedición del disco de Ariel Ramírez y Patricia Sosa, Mujeres Argentinas. Entre 2001 y 2005 formó parte de un trío junto a Verónica Condomí y el percusionista Facundo Guevara. También graba dos discos con ella, parece que el número 2 es una constante en su carrera. En este caso los discos Cielo Arriba y De los Tres. Estos son algunos de los hitos de su amplísima biografía, que incluye música para cine, específicamente para la película Fotos del Alma, para teatro. Allí musicalizó Hansel y Gretel y Emma. Para radio, para televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo escuchamos junto a Mariano Cantero, que es el baterista y percusionista del grupo Caseca, el grupo en el cual canta Juan Quintero y en el que toca el piano Andrés B. Usaert. Y es un percusionista que, ¿sabes?, que arrancó de grande a estudiar, Mariano. A los 16 años recién se decidió a empezar a tocar la batería, y uno lo escucha y no pareciera. Pareciera que es de esos tipos como Judurcha, justamente, que nos contaba la semana pasada, que ni tiene registro de cuándo empezó a tocar, por la fluidez con la cual toca. Yo lo he visto en vivo, junto justamente con el trío Acaseca, hace unos años, en 2010, en la Universidad Nacional de Quilmes. Era impresionante, los tres, la verdad, son músicos excepcionales. Uy, mira, yo me lo reperdí, no sabía que habían estado en la Dunkey. Sí, estuvo bastante bueno. Y los tres, además de tocar excelentemente sus instrumentos, cantan y tienen arreglos vocales en los cuales muchas veces cantan a capela, de hecho, los tres, y es impresionante. Bueno, Mariano Cantero, justamente el percusionista del grupo, es quien acompañaba a Ernesto Snager en su Chacarera de las Piedras. Perdón, me confundí con otro tema, Chacarera de los Artistas. Una especie de folclore, pero matizado con un montón de otras cosas. Sí, como nos tienen acostumbrados ambos en sus diversos proyectos. Uh-huh. Bueno, Acaseca es un exponente muy, muy claro de esa fusión del folclore con todo. Esto me recuerda al especial folclore que hicimos el año pasado. Habría que hacer un segundo, ¿no? Sí. Creo que el pueblo lo pide. La tercera temporada va a tener, sin duda, un segundo especial folclórico. Hay mucho material para abordar. Y sin duda es que en ese especial va a estar presente el músico que va a sonar en este instante en Huacajahuaca, que se llama ni más ni menos que Peteco Carabajal. Un homenaje al Día de la Madre que acaba de ocurrir hace un par de días nomás. Suena entonces Las Manos de mi Madre, de Peteco Carabajal, y seguimos con más Huacajahuaca. que está en la banda. Sigue Huaca Jahuaca por el aire de la FM compartiendo 89.7 de su dial. Lo que sonaba recién era un tema de Peteco Carabajal y Jacinto Piedra, Las manos de mi madre. Este tema formó parte originalmente de un disco increíble de ambos, llamado Transmisión Huauque. Huauque es hermano en quechua. Y el disco fue grabado por el dúo santiagueño que formaban justamente Carabajal y Piedra, una de las grandes piezas discográficas de la música argentina, que después formó parte de sendos discos de Peteco. Y esta versión que escuchábamos en vivo era justamente en el programa de Lalo Mir, Encuentro en el Estudio. Le mandamos un saludo a todas nuestras madres. Sí, particularmente, bueno, a mi mamá Marisa, se lo dedico, que quizás nos esté escuchando. A mi mamá Ana María, que nos está escuchando. Y a propósito de las madres, hay que adelantar lo que va a suceder el jueves que viene. Es verdad. Un especial mujeres. Con motivo del Encuentro Internacional de Mujeres desarrollado recientemente, hemos decidido hacer un especial donde se va a escuchar la voz de la mujer. Justamente vamos a escuchar todas cantantes femeninas, uh-huh, de distintos lares. Se acabó el patriarcado en Huacajahuaca. Ahí está. Y bueno, hay que decir que le mandamos saludos a la guillotina Alberto, que nos está escuchando desde Berazategui, suponemos, y también a Patricia Cabrera, que nos está escuchando desde Guayaquil, Ecuador. Una ciudad tremenda, Guayaquil. Yo tuve la oportunidad de estar allá el año pasado y es un caos. Es una de las ciudades más, es la más densamente poblada. Está ahí con Quito peleando, pero lo que tiene Quito es que tiene un centro histórico colonial y yo qué sé. En cambio Guayaquil es todo más moderno y más, hay más delincuencia también, es más peligroso. Y bueno, después nos podrá contar qué está haciendo por allá, en esa, uh-huh, ciudad ecuatorial. Y también le mando saludos a mi compañera Sara. Y a esta gente que nos está escuchando como todos los jueves. Vamos a ir ahora a una pequeña tanda. Y luego de ella pasamos de Peteco Carabajal a King Crimson, sin escalas. Ni más ni menos. Vas a ser feliz. Vas a matarme con tu forma de ser. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio publicitario. El vecino de Quilmes tiene su espacio para reclamar y compartir su alegría en La Hora de los Pueblos. De lunes a viernes de 10 a 12 con la conducción de Nene Busto. Radio Compartiendo, 89.7. Obras para la seguridad vial y el deporte. Avanzan las obras de los pasos bajo nivel de Hudson y Tusangoy, Brasil, Estados Unidos, y comenzaron las tareas preliminares para la tercera etapa del ensanche y la repavimentación de la avenida Eva Perón. También siguen en ejecución el Parque Deportivo, Recreativo y Cultural de Villa Angélica y el Centro Recreativo y Deportivo de Don Orione. Más deporte y seguridad vial. Municipalidad de Florencio Varela, Julio Pereira, intendente. Con Nativa, disfruta de múltiples beneficios y los planes de cuotas más convenientes. Informate en el 0810-333-NATIVA o en www.nativanacion.com.ar. LRI 368. Radio Compartiendo. 89.7. Forma parte de la Fundación Padre Luis Farinello. Transmite para la zona sur del Gran Buenos Aires. Compartiendo. Radio Compartiendo. radio comunitaria. Radio con oídos. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I tried to leave you, you laughed just the same. 'Cause my wheels never touched the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence has gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound. Seguimos con el aire de Waka Jawaka. Acaba de sonar King Crimson, el Rey Carmesí, en nuestro psicodélico programa. Antes que nada quiero recordarle a la audiencia que tenemos una página web llamada wakajawakaradio.wordpress.com, en la cual se puede descargar nuestros programas anteriores. También nos pueden buscar en Facebook a través de facebook.com/unprogramaspicodélico. ¿Qué hay para decir de este legendario grupo británico, Magnate? Hay tanto lo que hay para decir que estoy abrumado. Bueno, primero quiero decir a título personal que el disco donde aparece por primera vez esta canción, que escuchábamos recién interpretada en vivo en Glasgow en 1973, es Larkspur Sin Aspic, uno de mis discos favoritos de la vida y el que más me gusta de Crimson en particular, aunque hay unos cuantos. Es el quinto álbum de la banda, que es uno de los pilares del rock progresivo, por si hay algún niño escuchándonos. Una formación renovada de Crimson para este disco, una de las más reconocibles, de las que más ha perdurado en la memoria colectiva. Robert Fripp, el maestro en guitarra, melotrón, piano eléctrico y otros chiches. John Wetton en bajo, voz y piano acústico. Bill Bradford en batería, que por ahí en ese momento se estaba incorporando a la banda. Muir, Jamie Muir en percusión, y David Cross en violín, viola, melotrón, piano eléctrico y flauta. Decíamos que era una versión en vivo del mismo año en el que sale el disco, 1973, con la misma formación. Año en el que sale, entre otros, The Dark Side of the Moon. También. Un año bisagra para el rock internacional. Sí, estamos hablando de dos discos de mucho peso. Y bueno, como también decíamos un poco la otra vez, ¿no? Yo decía que el 77 había sido un año particularmente fructífero para el progresivo, pero podríamos decir que toda la década del 70 lo fue, y si nos ponemos a rastrear, hay un montón de discos absolutamente cruciales en todos los años. Uh-huh. Bueno, una maravillosa pieza, esta que se llama Book of Saturday, le pertenece a Fripp Wetton, Palmer y James, y es el segundo tema del lado A del LP de Crimson editado ese año. Hay que decir que Boca en este momento está empatando el partido en Paraguay, así que está en este momento yendo a penales. La verdad fue un sacrificio que estar en la radio. Fíjense el amor que le tengo a Waka Jawaka para estar perdiéndome el partido de mi otro gran amor llamado Boca Juniors. Un abnegado el tipo. Lo estamos siguiendo por internet, así que los mantendremos al tanto. Y ahora vamos a escuchar a Steve Bay. Ahora sí, le llegó la hora. Le llegó la hora a este súper virtuoso guitarrista. ¿Les parece pasar el tema y después charlamos un poquito sobre este señor? Sí, el tema está extraído de un DVD que se llama Alien Love Secrets, al igual que el disco en el que fue editado por primera vez esta canción. El DVD sirvió un poco para promocionar el disco, y justamente en esa performance están los 7 temas que forman el disco, que cierra con esta pieza, y la interpretación que hace Bay en vivo realmente es implacable. Le saca muchísimo sonido a la guitarra, tiene un montón de matices. Hablábamos recién de la interpretación, y la verdad que es una de las piezas que he visto en la guitarra eléctrica que más me llamó la atención, la interpretación justamente del guitarrista, además de todo el sonido que le saca por los pedales y los efectos y demás. Cada nota es una catedral de sonido, está tocada con una intención distinta y tiene un sonido muy, muy particular. Así que los invito a degustar esta pieza que va a sonar a continuación, que se llama Tender Surrender. Thank you. acaba de hacer lo suyo uno de los grandes virtuosos de la guitarra eléctrica, a quien hace un par de programas escuchábamos como segundo guitarrista de Zappa. Esta vez degustamos una de sus más pulidas performances, extraída del DVD Alien Love Secrets, donde transita las 7 canciones que conforman el álbum del mismo nombre. Escuchamos la pieza que cierra el álbum y se coloca en la cima de esta actuación, que aconteció en 1998, Tender Surrender, donde, como les decía, para mi gusto, este hombre, que tocaba 14 horas por día hasta que le sangraban los dedos, según sus propias palabras, se despacha con una interpretación impresionante, de muchísima expresividad. Acaba de llegar el Pato Benítez al programa. Un poquito tarde, pero bueno, estaba en una clínica que dio Judurcha y estaba ansioso por el sorteo, el cual... No me gané la batería. Hombre. Como me pasó, es la segunda vez que me pasa que voy a un torneo, a una clínica de batería y se lo gana una mina. Encima tenía toda la pinta de que no era baterista, porque tampoco quería sacarse fotos ni nada por el estilo. Qué tipo prejuicioso. Qué machista. No. Pensar que el programa que viene va a ser un especial mujeres, ese tipo con nosotros. ¿Te vino a terminar con toda la atmósfera antipatriarcal que habíamos planteado? No, igual no estoy diciendo se nada. Se ganó pero... una mina. No, pero no es que estoy denigrando, no estoy diciendo nada en contra de la mujer. Lo que pasa es que tenía la pinta de que no tocaba la batería. Es un sentimiento de rencor hacia una persona que se ganó algo y yo no pude. Está caliente porque no ganó la batería. Bueno, estamos todos en la misma situación, pero bueno. Ya está. Lo importante es que pudimos apreciar una clínica muy interesante de la mano de Cristian Judurcha, con quien hablábamos la semana pasada. Sí, y perdón, pero pasó lo mismo que lo pasó la otra vez, que el tipo se colgó. Y sigue tocando ahora, o sea, está tocando, es un tema, corrió frente a ti. Uy. Y agarró. La hiciste bien en quedarte allá. No, el tipo agarró y dijo, bueno, puedo seguir tocando, y bueno, y ahora creo que siguen tocando un cachito más. Pero bueno, estuvo buena la clínica, bastante interesante, y estuvo bueno ver, uno cuando va a una clínica generalmente va a ver tipos que tocan miles de notas por segundo y esas cosas, en cambio él... Nada, al contrario. Decía que explicaba que lo más importante es ser musical. Es ser musical y siempre ir acompañando lo que estaba pasando en ese momento. Es un tipo muy interesante con el que podés colgar a comer un asado y a contar sus experiencias, que tiene un montón. Sí, muy interesante eso, ¿no? Y muy interesante lo que decía respecto de la importancia de la postura, de la técnica, de que el movimiento acompañe lo que estás tocando, de que todo, de ir a favor del cuerpo, una perspectiva bastante interesante, que de a poco se va difundiendo y van rompiendo esquemas más anquilosados a ese respecto. Así es. Y volviendo al tema de Steve Vai que estabas diciendo, no sé si lo comentaste, pero yo le había visto una clínica, que un DVD que contaba que él componía sin necesidad de tocar el instrumento. Él iba con una garra, una partitura y empezaba a tararear melodías y bueno, él tocó con una orquesta, creo que es de Berlín, que lo había visto en ese DVD que contaba justamente eso. Y es muy recomendable ese DVD, que después lo vamos a subir al programa, a la página, porque hace como lo que hacía Frank Zappa en su banda, era como que dirigía todo un poco, obviamente con muchas diferencias, ¿no?, en cuanto al sonido y estética de lo que quería Steve Vai, por cuestiones técnicas prácticamente, pero es muy interesante el juego que hace con los instrumentos. Ahí tiene una frase de cabecera Steve Vai, que es: si querés tener una orquesta sinfónica que toque tu música, entonces aprendí a escribir para ella. Te la mando a guardar ahí. No es una cosa mágica, o sea, es ponerse a estudiar y saber hacerlo también. Bueno, yo de Steve Vai tengo para decir que lo fui a ver en el 2007 y debo decir así abiertamente que fue el único recital en mi vida en que me quedé dormido. Fueron 3 horas y media de solos. Está bien, el tipo es maravilloso, pero me quedé dormido. Debo ¿Pero fuiste a ver a Steve Vai solamente o era un G3? Era un Steve Vai y nada más. Ah. G3 fue en el 2006, que tocaron Satriani, Petrucci y Eric Johnson. Steve Vai vino él solo con un trío. También tocó una violinista ese día. Un par de temas. Ahí levantó. Levantó cuando tocó, no sé, For the Love of God. Pero me saturó, realmente era demasiado. Me acuerdo de estar en el último asiento del Gran Rex y apoyé la cabeza con la pared, y cuando me desperté no sabía cuántos temas habían pasado. Para mí que volaste. Fueron 3 horas y media, no te miento. No. Y de Spinetta 3 horas y media, vamos, hasta 5 como fueron en Bandas Eternas. Quería más todavía. Hicieron, claro. Bueno, pero hay que vale aclarar que cuando, yo me acuerdo que cuando tocaba cada tema era, oh, viste, como sí, era sí, como gritar un gol prácticamente cada tema que hacía Spinetta. Y aparte que fueron 5 horas y no tocó temas de los más conocidos, como Seguir Viviendo Sin Tu Amor, El Anillo del Capitán Beto, Ana No Duerme. Sí, o sea, decís, ¿cómo puedo tocar 5 horas sin tocar esos temas? Que de Área Perón Dormido no tocó, por ejemplo. Los Libros de la Buena Memoria. Sí. No lo puedes creer. Bueno, Stipe no me pasó eso. Cada uno cita su favorito. Yo me acuerdo cuando que tocó La Bengala Perdida y tocó Fina Ropa Blanca seguidos, los dos, que son dos de mis temas más favoritos dentro de los favoritos, que es para mí la obra de Spinetta, y no lo podía creer. Dos, como me pegaron muy, muy concretamente. Yo al revés apunté a que esos temas que nombramos no los tocó. Y se bancó de 5 horas sin haber tocado. No digo que sean mis favoritos, pero que son temas reconocidos de él. Y puedo hacer 5 horas de show sin ellos. Sí, sí, sí, obviamente. Es lo que hizo casi toda su carrera, ¿no? Volviendo al tema de Bey, sí, a mí me pasa lo mismo en general con Bey. También me pasa con Satriani, ¿no? En un punto, el virtuosismo así de meter 10 millones de notas sin parar nunca, te termina generando ese efecto. Por eso me gusta tanto este tema en particular, con el que no me pasa eso para nada. Sino que, al contrario, tiene un montón de matices y un montón de expresividad. Y es un gran tema y la interpretación me parece brillante. Así que, por eso la pondero tanto. Bueno, una presentación, ¿no?, del G3, que estuvo Robert Fripp en el 2003, sí, que fue como Satriani, Fripp, Bey. Claro, es como que no sé qué hacía Fripp ahí, porque claro, un guitarrista, sí, un guitarrista de otro tipo, porque ahí, o sea, se puede englobar a los guitarristas así de una manera bastante burda, decir que hay guitarristas que son más, parece que están en un gimnasio y están todo el tiempo tocando miles de notas, y otros que son más efectistas o más dulces, se puede decir. Hay de todo un poco, pero se puede más o menos. Puedes decir de un lado, no sé, Dave Gilmour o Rolf Fripp, o cosas como Omar Rodríguez López, y después tenés Satriani, Petrucci, Bey, y así un montón. Uh-huh. Le mandamos saludos al programa Lo Fugaz Perpetuo, que se transmite por FM Raíces 88.5, bien, en partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Un saludo para Francisco Garrido, su conductor, que nos están escuchando, y le retribuimos la gentileza. Y a continuación vamos a pasar a un segmento que hemos dado en denominar Otras Yerbas, porque nos vamos a cualquier cosa que no sea rock. Esa es la única consigna que nos ponemos a la hora de pensar este bloque. Y en este caso les traigo una música de un compositor sueco de música vocal. El hombre se llama Jan Sandström. Está vivo, nació en la década del 50, se crió en Estocolmo. Y lo que quiero remarcar de esta música que vamos a escuchar es los colores que genera y el efecto casi lumínico que tiene esta música. Es como muy, obviamente que la música es un arte que prescinde de por sí de un significado lineal con el mundo, no está nombrando una cosa concretamente, pero dentro de la subjetividad que genera, podemos percibir como una especie de concepción casi pictórica en la música, en algunas de ellas, como en la que vamos a escuchar a continuación, de Jan Sandström. Hablando de Suecia, acaba de ganar Boca por penales. Digo, hablando de Suecia, porque los colores de Boca, como todos sabemos, son importados de un barco sueco. Sácate esa camiseta. Alguien tenía que decirlo. Estamos todos en cuero, menos yo, en este programa. Es verdad. Estoy luciendo el manto sagrado. Qué vergüenza. Así que, mira. Lo suyo, ¿no? Es que no tiene frío por eso. No tiene calor por eso. Así que vamos a escuchar a un enviado de esa tierra mágica que nos trajo los colores de Boca Juniors, Jan Sandström, compositor sueco. Y el gol de Svensson. La obra se llama Det Ar en Ross Utsprungen y dura 4 minutos 15, y es impresionante. Para quienes sean estudiantes de música, entenderán cuando digo que presten atención que solamente utiliza 2 alteraciones accidentales toda la obra. Y si realmente te compenetrás, pareciera que fuera muchos más. O sea, con los pocos recursos que usa, es como decir que un pintor usa 2 colores, por así decirlo burdamente, genera unos paisajes impresionantes. Así que escuchamos esto y seguimos con música nórdica. Thank you. Escuchábamos entonces en Waka Jawaka el segmento Otras Yerbas, al compositor sueco Jan Sandström, que nos traía esa coloratura. Yo como que planteo la hipótesis de que ese efecto lumínico que escuchamos en esta música tan cercana al Polo Norte, quizás tiene cierta influencia proveniente de las auroras boreales, esas luces de colores verdes, iridiscentes, que aparecen en la noche en esas latitudes. Y lo que quería por ahí proponer como esta hipótesis, extenderla al hecho de que esta influencia se manifiesta no solamente en música vocal, sino también en la música popular. Más concretamente, el grupo que vamos a escuchar a continuación es Sigur Rós, banda que ya ha sonado en nuestro programa y que representa una de las más reconocidas bandas de Islandia, esa pequeña isla que se sitúa entre Europa y América del Norte, y que justamente en su música, si bien utilizan instrumentos convencionales, vale aclarar que en este tema que vamos a escuchar hay un cuarteto de cuerdas también, pero tienen como una delicadeza o como unas melodías o unos climas muy etéreos que a mí también me llevan a cerrar los ojos e imaginar que estás casi en un cuadro a veces. Destacando esto de lo lumínico en esta música. ¿Vamos al tema? Dale. Avanti. Esto es Sigur Rós, el grupo, el tema se llama Staralfur. Está en islandés. Todo para ustedes. Staralfur. estás. Chao. Y ver. Acaba de sonar desde Islandia la canción Staralfur, un elfo mirando, sería la traducción de esta canción, interpretada por el grupo Sigur Rós. Está incluida en su segundo álbum, titulado Un Buen Comienzo, en realidad en islandés algo así como Agaetis Virgum, pero no sé cómo es la pronunciación, y es del año 1999. En esta canción cantan en islandés, que es su idioma natal, pero una particularidad que tiene el grupo es que han inventado un idioma que se llama Bonlenska, que proviene de dos palabras islandesas. Una es bon, que es esperanza, y la otra es islenska, que es islandés, es decir, que se le traduce como esperanza islandesa. En inglés se la traduce como Hope Landic, o algo así como esperanza también, esperanza islandesa o algo por el estilo. Y lo que tiene es que son sílabas vacías de significado. Según la página oficial del grupo, este idioma que ellos inventan en sus canciones, que se llama Bonlenska, es una especie de jeringoso que se ajusta a la música y que cada oyente debe interpretar el significado de las palabras como se le ocurra. De hecho, en los libritos de sus discos originales, las canciones que están cantadas en este idioma vienen en blanco para que uno escriba la letra que le parece que esa canción está insinuando. Así que es un grupo de los más originales que hay en este tercer milenio en ese sentido, y porque están marcando como una especie de estilo propio. Obviamente uno lo escucha y tiene influencia de Pink Floyd, de Radiohead y de cosas. O porque vos lo asocias a eso. Uno lo asocia también, pero digamos, uno sabe que ellos los han escuchado. Es como medio evidente también esa influencia. Algo que hace el vocalista del grupo, que también toca la guitarra, es tocar la guitarra con un arco de violín. John Por Birkison se llama. El resto de los grupos son de los integrantes son George Olm y Orri Pal Díazson. ¿Sabes que es como difícil pronunciar en islandés? Me parece que hay que hacer un cursito, ¿no? Hay que hacer un curso, porque aparte tiene letras que no usamos en nuestro abecedario. Otras grafías. Y bueno, es un grupo que sigue en actividad el día de hoy, desde el 94, y si tenemos que catalogar en qué género se enmarca su música, es el post-rock, la música experimental, el rock alternativo, el dream pop y la música ambiental. Bastante interesante. Vos no estás metido, ¿no?, en un grupo, si querés. Sí, contar. Yo estuve empezando desde el año desde el principio de año, junto al baterista de Nota Azul, quinteto de jazz que tocó el martes en Blend, Ezequiel Bonani, me propuso armar un grupo tipo Sigur Rós, me dijo, en el sentido de pensando la música así ambiental. Pero Sigur Rós, más allá de ser ambiental, tiene un vocalista y tiene canciones, si bien en sus discos hay muchos pasajes instrumentales y meramente ambientales, son canciones también. Y tienen letra y un tipo que está cantando ahí. Ah, eso es algo que hay que aclarar también. Es un vocalista, es masculino, si bien parece que hace una mujer su timbre de voz. Y sí, estuvimos empezando con el grupo, se llama Aleteia, pero todavía no estamos preparando un show ni nada por el estilo. Si hay novedades, se enterarán más adelante. Pero andan haciendo música para cortos y cosas por el estilo. Sí, contanos un poquito más. El laburo que hemos hecho hasta ahora es la musicalización de 3 cortometrajes. 2 de la directora Julieta Hapkin y uno del director Juan Manuel Rivelli, ambos de aquí de la ciudad de Quilmes, aunque radicados en Capital Federal. Y el corto de Juan Manuel, que fue el último que hicimos, se llama Pendientes que me cuelgan del cuello, y creo que lo voy a presentar en un Bafisi próximamente. Todavía no está del todo terminado, si bien la música ya está y toda la, la parte ambiental ya la laburamos. Él todavía tiene que filmar un par de cosas y en ese momento estará en internet disponible para la visualización de cualquier ser humano y o animales domésticos o lo que sea. Así que bueno, lo notificaremos vía web en ese momento. Y eso es un mundo interesante, el de hacer una música que sea funcional a una imagen y no al revés, ¿no? No es lo mismo hacer una canción y después hacer un videoclip de esa canción que el camino inverso, que es que hay un video y vos tenés que musicalizarlo y la música tiene que ser funcional al video. Claro, eso te iba a decir, aparte que hay que tener en cuenta que no tiene que tener más preponderancia la música por sobre la imagen, la cual tiene que ser acompañada, porque por ahí pasa de que vos le prestás más atención a la música que a lo que está pasando. En realidad tiene que ser, tiene que ir junto a la sensibilidad de la imagen. Uh-huh. Es un laburo bastante interesante. Sí, creativamente es un desafío que está bueno. Es como una especie de una ¿cómo se dice? Como una meta que tenés que ponerte, o como un ejercicio en el cual la meta es justamente esto, que la música no pase al frente en el plano de interés. Sí, hay ejercicios para los compositores. Bueno, a mí me pasó también cuando empecé en la EMPA, que el primer ejercicio que nos dieron fue tratar de componer, hacer una composición a partir de una imagen. Y es justamente eso. Y bueno, uno acá, a mí me habían tocado una imagen de unos payasos que formaban un círculo, eran como 5 o 6 payasos que estaban todos armando un círculo. Entonces lo que íbamos con un grupo que estaba yo, tomamos el concepto de círculo. Entonces tratamos de plasmar los círculos mediante como si fuesen cánones, o sea, cada uno tocando en simultáneo al otro, tratando de generar ese efecto de círculo. Yo tocaba la flauta dulce y trataba de generar eso también. Pero es muy interesante también eso, es el no solamente regirse de experiencias vividas, sino también de imágenes. Uh-huh. Sí, está bueno. Justamente algo que nos marcaba mucho Julieta, la directora con la primera con la que trabajamos, es que no quería que la música se hiciera que el video pareciera un videoclip. Entonces, obviamente que el laburo que hicimos tuvo varias etapas. Primero le mandamos algo, nos dijo, esto me gusta, esto cámbienlo. No fue algo que salió de una, sino que llevó varias semanas de laburo cada video. Y algo que recuerdo es esto, que nos marcaba, no quiero que parezca un videoclip. No quiero que sea una canción así pegadiza, ¿viste? Es música ambiental, es otro mambo. Y sí, está buenísimo, la verdad. También tenemos la idea de laburar con teatro, hacer música en vivo para obras teatrales. Yo creo que es todo una experiencia muy enriquecedora, de pensar la música desde otro lado también. Uno está acostumbrado, al menos yo que toco en bandas de rock o cosas así desde los 16 años, ahora estoy más en orquestas y eso, pero uno está acostumbrado a que la música sea lo primero, y acá no, acá tenés que bajar la cabeza y saber que estás en función de otra cosa. Uh-huh. Sí, para uno a veces hasta es extraño poner la música a partir de una letra, ¿no? Y más todavía a partir de una imagen o de un corto, sí, de una situación que audiovisual que ya tiene lo visual. Y hay que partir desde otro lugar distinto, pero siempre es un ejercicio interesante, ¿no? Siempre sale algo enriquecedor porque uno a veces tiene algo un poco mecánico, un poco intuitivo, incorporado, y eso que te descoloca a veces te lleva a situaciones muy interesantes a las que de otra manera no habría llegado. Uh-huh. Bueno, justamente hace 2 o 3 programas atrás había dicho que Omar Rodríguez López, sus principales influencias fueron actores de cine. Justamente habla de eso, ¿no? De crear paisajes sonoros en cuanto a una imagen. Y es un ejercicio que no está muy usado. O sea, hoy en día, o prácticamente culturalmente, no se utiliza, porque justamente uno toca la guitarra y bueno, voy a componer un tema y se estudia determinadas formas para componer y otras cosas. Pero nunca se le da tanto hincapié hacia los paisajes. Está bueno esta fusión o esta comunicación que aparece entre las distintas ramas del arte. Justamente esto que decía hace un rato de la música de Sigur Rós y de la de Jan Sandström, este efecto lumínico que tiene. Y en realidad es una apreciación absolutamente subjetiva y arbitraria, porque la música es música, es como físicamente hablando, es un viento, ondas que te chocan y que en tu cerebro se decodifican de una manera y producen cierto significado. Pero no tiene por qué estar hablando de algo, no tiene palabras, no tiene una semántica directamente que implica algún sentido con otra cosa que, más allá de ella misma. Hablo siempre de música instrumental, ¿no? Obviamente que si hay una letra, la letra tiene significado y es más directo. Pero, no sé, es cultural por ahí, pero es como inevitable también. Está, no sé, uno ve una escena de cine, por ejemplo, y aunque no tenga música, uno también la puede relacionar con una música o un cuadro. También uno, depende cómo es el paisaje, puede imaginarse un acorde determinado, ¿no? Uno ve un paisaje del infierno así, uno se imagina una guitarra con distorsión, o lo que sea, no sé, lo que a cada uno le plazca. Un acorde disminuido. Una cosa, sí. Pero en realidad es cultural, pero creo que es fantástico eso que sucede. Me hace acordar de esta conversación a lo que hablábamos la otra vez con Rivero, ¿no? Un tipo que sabe de llevar los paisajes a la música. Ah, sí. Sí, le mandamos un abrazo al pintor Rivero, el pintor a la luna. A Nahuel y a su paisajístico padre. Bueno, ¿saben que va a haber un tributo que le va a rendir qué equipo, Patín? ¿Cómo? ¿Qué equipo? El más grande de Argentina. No, Boca no es para Boca, es uno que... Epa. Se nos cae Patín. Dijo esa palabra y un chillido acá. Bueno, un equipo que nació en La Boca, después se fue a Núñez. Club Atlético River Plate. Ahí está, creo que hace unos años que está en primera. Club Atlético River Plate. Lleva bastantes. No importa. El departamento cultural de Club Atlético River Plate organizará un homenaje a Spinetta para brindarle tributo. Hay que recordar que el gran defecto que tuvo Luis Alberto Spinetta fue su simpatía por este equipo. Club Atlético River Plate. El viernes 24 de octubre, es decir, mañana, a las 19 horas, las alumnas de danza jazz a cargo de la profesora Adriana Tripoli bailarán al ritmo del Anillo del Capitán Beto en el hall central del club. Atlético River Plate. El sábado 25 será el turno de disfrutar de diferentes bandas que se rinden ante la herencia del Flaco. La cita será en el Salón Auditorio a partir de las 15 horas y las bandas invitadas son El Diluvio, Contra Todos los Males de Este Mundo y Spinetalandia. Los tres nombres absolutamente lineales. Falta irregular. Falta la pasajera, ¿no? Está El Diluvio y falta la pasajera. Sí. La entrada es libre y gratuita y solidaria. Durante toda la jornada el club recibirá donaciones para colaborar con el merendero Los Amigos. También se repartirán flyer en apoyo a cambiar el nombre de la calle Iberá por Luis Alberto Spinetta. Esto es un grupo de Facebook, justamente a través del cual nos llega esta invitación, que viene militando porque Luis Alberto Spinetta sea el nombre de una calle en la capital federal. Y también se estaba peleando porque el 23 de enero sea el día de la música, que es el día del natalicio de Spinetta. Ajá. Así que bueno, esto va a ser el viernes a las 19 y el sábado desde las 15 en adelante en Estadio Antonio Beliberti, Núñez, Buenos Aires, Argentina. Y ahora nos metemos en la sección exótica de nuestro programa, que ya está en su atardecer más profundo. Estamos culminando esta edición guacajahuaquera. Vamos a escuchar algo que podríamos definir como rock psicodélico espacial turco. Más allá de que esta definición quizás no se ajuste exactamente a la pieza que vamos a escuchar, está claro que vamos a escuchar una gran banda de rock progresivo que se llama Asia Minor, un poco en homenaje al lugar del que viene buena parte de sus influencias, ya que es una banda con un ligero color oriental, con unos arreglos muy interesantes, con un sonido de la flauta muy particular. La banda es una banda turca, como decíamos, que se hizo la mayor parte de su carrera en Francia. Es Asia Minor el nombre de la banda, y el disco en el que está incluido el tema que vamos a escuchar se llama Between Flesh and Divine. Es el segundo disco de la banda, de 1981. Sus integrantes son Setrak Bakirel en voz, guitarras y bajo, Yonel Beltrami en batería y percusiones, y Eril Tekeli en guitarras y flauta justamente, y bajo también. Para este disco ya tenían un tecladista permanente que se llama Robert Kempler, y el tema que vamos a escuchar a continuación se llama Lost in a Dream Yell, y con esta lluviosa pieza nos vamos a despedir de esta edición de Guacaja Guaca. Los esperamos el jueves que viene con el especial Mujeres. Así es. Ah, debo decir una cosa, que yo el jueves que viene tengo concierto a las 9 de la noche acá en el Colegio Alemán de Quilmes, con la Orquesta de Quilmes. Tocaremos la Sinfonía Italiana de Mendelssohn y un montón de arias de óperas, con varios cantantes importantes del mundo lírico. Así que primero invito a la gente, esto es a las 9 en Quilmes, justo terminan y pueden escuchar Guacaja Guaca. Y bueno, además aviso que seguramente no llegaré en horario por este compromiso orquestal. Aguantamos los trapos acá con el camarada Patim. Exactamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y lo sigan disfrutando en estos 7 minutos 50 que nos quedan de música. Lost in a Dream Biel de Asia Minor. Los dejamos, buena semana y bueno. Viva la música. Faces and busy minds, lost in a dream, yeah, lost in a nightmare. Shattered loves and dreams, tears rose freshly in his eyes. Everlasting fears began to rise. Made no sound, heard the falling rain. Made no sound, heard the falling rain. Fresh coolness of rain washed there came through the night. I could hear the rain dripping off the roofs. Water still was rushing down the gutters. From the distance one more flash of lightning made no sound. Heard a falling rain, made no sound. Heard a falling rain.